Domingo, Día del Señor. Levantémonos con Dios. Un espacio para orar y celebrar la fe desde el hogar en compañía de nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. Muy buenos días para todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este espacio en donde tenemos la oportunidad de meditar la palabra que el Señor nos regala domingo a domingo. Un feliz año para todos en el Señor. Un feliz año para todos aquellos que se encuentran en sus veredas escuchándonos, para todos los que se encuentran en el municipio de Fomeque y municipios aledaños escuchando esta emisora y este bello programa en el cual, como decía, meditamos la palabra del Señor. Que el Señor, a lo largo de este año que comenzamos el día de hoy, nos traiga muchas bendiciones, que nos traiga muchas prosperidad, muchísima salud, que todos podamos vivir cada día esa paz y esa armonía que tanto anhelamos. Que este año nuevo, en el cual quizás anoche muchos hicimos muchos propósitos y quizás le pedíamos al Señor que nos ayudara a cambiar algunas cosas en este año nuevo, pues que realmente eso que nos hemos propuesto lo podamos cumplir, lo podamos realizar en la mano del Señor, que Él sea el que nos ayude, nos oriente, nos guíe, para que todo lo que tenemos ahí pensado y proyectado en este año no se quede solo en una proyección, no se quede solo en palabras, sino que lo podamos realizar. Padre Gustavo Casas y yo, quien les habla, Abraham Segura, el diácono de aquí de la parroquia de Fomeque, tenemos también esos mismos deseos para con todos ustedes, desearles un feliz año nuevo. En nuestra oración los encomendamos para que el Señor haga de nuestras vidas cada vez unas vidas mejores, unas vidas santas, que haga cada día de nosotros unos mejores cristianos. Pidámosle al Señor entonces que a lo largo de los programas que vamos a tener en este nuevo año podamos insistir cada día más en esa palabra que el Señor nos da, para que sea la palabra la que moldee, la que transforme, la que oriente nuestro corazón, y orientando nuestro corazón pueda orientar todas nuestras vidas. El día de hoy celebramos la fiesta de Santa María, Madre de Dios, y es una bella oportunidad que tiene la Iglesia de conmemorar en este tiempo de Navidad que hemos iniciado el 25 de diciembre, pues de conmemorar a María como la madre de nuestro Salvador, Madre de Dios. Y es una bella oportunidad de agradecerle a ella, porque gracias a ella, gracias a su sí, hemos recibido de sus entrañas a Jesucristo, quien ha venido, se ha encarnado, se ha quedado con nosotros. Pidámosle a ella entonces que también sea la ocasión, iniciando hoy nuevo año, sea ella la que oriente todo este año, la que nos ampare, la que nos acoja en su santo manto, para que podamos realizar todos los proyectos, como decía antes, cada uno tenga. Que podamos despedirle a Mamá María, que sea ella la que esté siempre a nuestro lado, sea la que siempre nos conduzca al Señor Jesús, que sea ella la que nos enseñe a ir a Él con amor, con prontitud, sin reserva alguna. Los invito entonces para que en esta mañana iniciemos nuestra lección con las lecturas que nos regala la Iglesia para el día de hoy, en esta fiesta de Santa María, Madre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recordemos los pasos de la lección. Primero la lectura, luego viene la meditación, luego la meditación, la oración y la contemplación. Nos queda entonces en últimas un último paso, que es la actuación, es decir, a qué nos comprometemos en última nosotros, cómo vamos a hacer vida esa palabra. Iniciemos entonces con la lección. La primera lectura que tomamos para ese día está tomada del libro de los Números, en el capítulo 6, versículo 22 al 27. Dice así: El Señor dijo a Moisés: Di a Aarón y a sus hijos: Así bendeciréis a los israelitas. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. El primer día del año civil, la iglesia celebra la fiesta de María, Madre de Dios, y a pesar de que las lecturas bíblicas, además de concentrarse sobre María, ponen de relieve a su Hijo y su nombre, lo cual, lejos de reducir la función de María en la vida de la iglesia, la subrayan justamente al colocarla como madre junto al Hijo. Esta lectura recuerda la antigua bendición que los sacerdotes impartían al pueblo la víspera de las solemnidades litúrgicas, especialmente en las fiestas del Año Nuevo. Bendecir al pueblo era prerrogativa del rey y del sacerdote, que actuaban en nombre de Dios. La fórmula recuerda los favores que Dios concederá al pueblo que está en su presencia. Particularmente significativos son los dos términos que abren y cierran la fórmula: bendición, te bendiga, y paz, te conceda la paz. El primero indica, es decir, te bendiga, la acción de Dios hacia el pueblo, que es benevolencia, protección y favor, y significa invocar sobre ellos su nombre para que el Señor sea fuente de salvación. El segundo, es decir, te conceda la paz, indica el contenido de los dones de Dios y se resume en el don mesiánico de la paz, esto es, la plenitud de la felicidad. La palabra shalom tiene un significado bastante amplio y comprende plenitud, integridad de vida, pero sobre todo el estado del hombre que vive en armonía con Dios, consigo mismo y con la naturaleza. En realidad es el hombre nuevo, plenamente abierto a Dios, de quien Jesús es figura y modelo, porque en él se realiza el encuentro de las libertades humana y divina, y Dios le concede a quien la busca en la solidaridad entre los hombres. Vamos ahora a ver la segunda lectura que se nos regala para este día. Vamos a tomarla de la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4 al 7. Gálatas 4, versículo 4 al 7. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su propio Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para liberarnos de la sujeción a la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Y la prueba de que sois hijos es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, es decir, Padre. De suerte que ya no eres siervo, sino hijo, y como hijo también heredero por gracia de Dios. Palabra de Dios. El célebre texto paulino es un fragmento cristológico que nos habla de Jesús, de María, terreno fecundo que ha acogido al Hijo de Dios, y de la experiencia cristiana. La venida de Jesús al mundo ha señalado la plenitud del tiempo y ha cumplido las antiguas promesas de un retorno del hombre a la vida de comunión con Dios. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para liberarnos de la sujeción de la ley. Lo veíamos en los versículos 4 y 5. Tuvo la iniciativa de enviar a su Hijo y el hombre, Dios tuvo la iniciativa de enviar a su Hijo, y el hombre ha sido elevado de nuevo a la dignidad de hijo. Jesús entró históricamente así a formar parte de la humanidad a título pleno, sosteniéndose a las leyes y a las condiciones humanas, y a la humanidad de algún modo se ha identificado con Cristo, formando con él una realidad única. Y todo esto a través del vientre de una mujer, como un hombre cualquiera en plena y normal humanidad. Pablo nos presenta aquí el esquema de toda acción liberadora: inmersión de Cristo en la pobreza humana, autoliberación con su fuerza divina y atracción de sí de la humanidad. Esta misión del Hijo ha tenido un único objetivo: revelar el auténtico sentido de la vida y posibilitarnos al llegar el ser realmente hijos adoptivos del mismo Padre. Y los signos que el apóstol evidencia de esta real transformación son la plegaria confiada que el Espíritu Santo suscita en el corazón de los creyentes, haciéndoles decir Abba Padre, y haciéndolos sentirse ante Dios no siervos sino libres, con la libertad del Hijo de Dios. Y en este divino proyecto María ha sido el instrumento privilegiado. Llamar a María Madre de Dios significa pues conocer el corazón del misterio de la encarnación y de la misma historia de la salvación. Vamos ahora a tomar el Evangelio que se nos regala para el día de hoy. Vamos todos a buscar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, en el del versículo 16 al 21. San Lucas 2, capítulo 2, perdón, versículos 16 al 21. Los pastores fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en un pesebre. Al verlo, contaron lo que el ángel les había dicho de este niño. Y cuantos escuchaban lo que decían los pastores, se quedaban admirados. María, por su parte, guardaba todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios, porque todo lo que habían visto y oído correspondía a cuanto les habían dicho. A los 8 días, cuando lo circuncidaron, le pusieron el nombre de Jesús, como lo habían llamado el ángel ya antes de la concepción. Palabra del Señor. De nuevo se proclama en la liturgia el Evangelio de la Misa de la Aurora de Navidad, con el añadido del versículo 21, referente a la circuncisión de Jesús. El tema de la lectura es una reflexión posterior sobre el misterio de la encarnación. Los pastores van a la gruta de Belén, encuentran al niño en el pesebre y, luego de adorarlo, refieren el hecho y todos quedan maravillados. Después se vuelven a sus rebaños en la alegría y la alabanza por la extraordinaria experiencia vivida. Pasados los 8 días del nacimiento del niño, fue celebrado el rito de la circuncisión, mediante el cual él entró a formar parte del pueblo elegido, y se le impuso el nombre Jesús, que quiere decir Dios salva. Ante todos estos acontecimientos, María conserva todo en su corazón y medita todas estas cosas, dándoles el justo sentido. María guardaba todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón. María aparece así como la madre que sabe interpretar los hechos del Hijo. Hay pues diversas actitudes que se pueden asumir ante el Cristo: la búsqueda pronta y gozosa de los pastores, el asombro y la alabanza de aquellos que intervienen en el hecho, el relato a otros de la experiencia vivida. Para el evangelista, solo María adopta la postura del verdadero creyente, porque ella sabe guardar con sencillez lo que escucha y medita con fe, lo que ve, para ponerlo todo en su corazón y transformar en plegaria la salvación que Dios le ofrece. Ya hemos leído entonces los textos y un pequeño comentario sobre lo que nos dice el texto. Vamos entonces ahora a meditar sobre estas palabras que el Señor nos ha regalado para este domingo. Meditación. Desde hace varios años, el primer día del año civil se celebra en todo el mundo, la Jornada de la Paz, En nombre de María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, la paz, Shalom, es el don mesiánico por excelencia que Jesús resucitado ha traído a sus discípulos. Es la salvación de los hombres y la reconciliación definitiva con Dios. Pero la paz de Cristo es también la paz del hombre, rica en valores humanos, sociales y políticos, que encuentra su fundamento, para decirlo con la Pacem in Terris de Juan 23, en las condiciones de la verdad, de justicia, de amor y de libertad, que son los cuatro pilares sobre los que se erige el edificio de la paz. La constante bendición de Dios en la primera alianza, la acción de Cristo realizada en favor de toda la humanidad y de cada uno de sus componentes, el mismo nombre impuesto a Jesús que evoca su misión de Salvador. Todos son hechos orientados en la línea de la paz, de la alianza, de la fraternidad. Dios no ha creado al hombre para la guerra, sino para la paz y la fraternidad. El mal, en todas sus múltiples formas, se contrarresta solo con una constante educación de la paz, aquella paz que la Virgen María, Reina de la Paz, nos puede obtener del Padre. La Shalom bíblica viene de Dios y está ligada a la justicia. La raíz de la paz, no obstante, reside en el corazón del hombre. Esto es, en el rechazo de la idolatría, porque no hay paz sin verdadera conversión, no hay paz sin tensiones. La paz de Cristo no es como la del mundo, porque la de Cristo exige que nos alejemos de la mentalidad mundana. Con la venida de Cristo, la paz nos ha sido ofrecida a cada uno de nosotros, porque brota del corazón de Dios, que es amor. Vamos ahora al tercer paso, que es la oratio, la oración, con estas palabras que el Señor nos da. Oratio. Al inicio de este nuevo año, Señor, te rezamos volviendo la mirada hacia ti, hacia María, a la que, siendo la madre de tu Hijo y madre nuestra, puede hacer posible la civilización del amor y de la paz para toda la humanidad. Primeramente, te queremos agradecer el don precioso de María. Tú la elegiste como flor incomparable y preciosa de la humanidad para que Jesús pudiera venir a nosotros, a traernos tu palabra de vida, a darnos el Espíritu Santo Consolador de los corazones y para que nos pudiéramos dirigir a ti llamándote Padre. Haznos capaces de seguir los caminos del Evangelio de la Paz, como ha caminado María en su peregrinaje terreno, viviendo en el silencio y oculta en el hogar doméstico, permaneciendo abiertos al anuncio de la alegre noticia que nos ha traído tu Hijo, sabiendo afrontar las pruebas de la vida con humildad y fe profundas, y confiando en ti en la hora de nuestro retorno a la casa del Padre, donde tú nos esperas. Te rogamos, de modo especial, por la paz del mundo, convencidos de que es un deber de todos conocer los problemas que están detrás de las grandes divisiones actuales, para compartir y sostener todo camino y toda propuesta de paz y de justicia. Suscita gobernantes y hombres de paz que sepan actuar de manera que el desarrollo sea posible a todas las gentes por igual, y que la solidaridad sea tal que los países ricos prevean intervenciones capaces de elevar económicamente incluso a los países más pobres. Pero haz capaz a cada hombre de comprender que la auténtica paz y la verdadera felicidad vienen de ti, que eres el Dios de la paz. Amén. Vamos ahora a hacer nuestro último paso, la contemplación. Escuchemos estas palabras, contemplando las palabras que se nos regalan. Cantadlo a la espera del alba, cantadlo suave en el duro oído del mundo. Cantadlo de rodillas, cantadlo como envuelto en un velo, como cantan las mujeres encinta. El poderoso se ha hecho dócil, el infinito pequeño, el fuerte sereno, el altísimo humilde. Niño que vienes de la eternidad, quiero elevar un canto a tu madre. Mi canto debe ser bello como la nieve iluminada por el alba. Alégrate, Virgen María, hija de mi tierra, hermana de mi alma. Alégrate, gozo de mi gozo. Soy como un vagabundo en la noche, pero tú eres mi techo bajo el firmamento. Soy una copa sedienta, pero tú eres el mar abierto del Señor. Alégrate, Virgen María, dichoso los que te proclaman dichosa. Ya ningún corazón humano temerá. Tengo un único deseo, quiero repetirlo a todos. Una de vosotras ha sido elegida por el Señor. Dichosos aquellos que te proclaman dichosa. Vamos entonces a escuchar una palabra que pudiéramos hacer vida a lo largo de estos días. Que todos nuestros días siempre sean llevados de la mano del Señor, pero que a lo largo de esta semana, reconociendo a María como la Madre de Dios y habiendo celebrado hoy esta gran fiesta, podamos decir todos los días: María guardaba todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón. Que nosotros podamos guardar todas las palabras que se nos dicen del Señor Jesús, las meditemos y las guardemos en el corazón. Escuchemos ahora entonces un texto que nos puede ayudar para nuestra espiritualidad. María Virgen, que por el anuncio del ángel acogió al Verbo de Dios en su corazón y en su vientre y entregó la vida al mundo, es conocida y honrada como verdadera Madre de Dios Redentor, redimida de manera tan eminente en atención a los futuros méritos de su Hijo y a Él unida con estrecho e indisoluble vínculo. Está enriquecida con esta suma prerrogativa y dignidad: ser la Madre de Dios Hijo y por tanto la hija predilecta del Padre y el Sagrario del Espíritu Santo. Con un don de gracia tan eximia, antecede con mucho a todas las criaturas celestes y terrenas. Al mismo tiempo, ella está unida a la estirpe de Adán con todos los hombres que han de ser salvados, más aún, es verdaderamente madre de los miembros de Cristo por haber cooperado con su amor a que naciese en la iglesia los fieles que son miembros de aquella cabeza, por lo que también es saludada como miembro sobreeminente y del todo singular de la iglesia. Su prototipo y modelo destacadísimo en la fe y caridad, a quien la Iglesia Católica enseña por el Espíritu Santo, honra con filial afecto de piedad como Madre amantísima. Este es tomado de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II en el numeral 53. Escuchemos ahora, para terminar, las palabras que nos regala la de las cartas de San Atanasio Obispo. Estas se leen en el oficio del día de hoy. El Verbo de Dios tomó la descendencia de Abraham, como dice el apóstol. Por eso debía ser semejante en todo a sus hermanos, asumiendo un cuerpo semejante al nuestro. Por eso María está verdaderamente presente en este misterio, porque de ella el Verbo asumió como propio aquel cuerpo que ofreció por nosotros. La Escritura recuerda este nacimiento diciendo: lo envolvió en pañales, alaba a los pechos que amamantaron al Señor, y habla también del sacrificio ofrecido por el nacimiento de este primogénito. Gabriel había ya predicho esta concepción con palabras muy precisas. No dijo, en efecto, lo que nacería de ti, como si se tratara de algo extrínseco, sino de ti, para indicar que el fruto de esta concepción procedía de María. El Verbo, al recibir nuestra condición humana y al ofrecerla en sacrificio, la asumió en su totalidad y luego nos revistió a nosotros de lo que era propio de su persona, como lo indica el apóstol. Esto corruptible tiene que vestirse de incorrupción, y esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Estas cosas no se realizaron de manera ficticia, como algunos pensaron, lo que es inadmisible, sino que hay que decir que el Salvador se hizo verdaderamente hombre y así consiguió la salvación del hombre íntegro, pues esta salvación en modo alguno fue algo ficticio. Fue algo ficticio, ni se limitó a solo el cuerpo, sino que en el Verbo de Dios se realizó la salvación del hombre íntegro, es decir, del cuerpo y del alma. Por lo tanto, el cuerpo que el Señor asumió de María era un verdadero cuerpo humano, conforme lo atestiguan las Escrituras, verdadero. Digo porque fue un cuerpo igual al nuestro, pues María es nuestra hermana, ya que como todos nosotros es hija de Adán. Lo que dice Juan, la palabra se hizo carne, tiene un sentido parecido a lo que se encuentra en una expresión similar de Pablo, que dice, Cristo se hizo maldición por nosotros, pues de la unión íntima y estrecha del Verbo con el cuerpo humano, se siguió un inmenso bien para el cuerpo de los hombres, porque de mortal que era, llegó a ser inmortal, de animal se convirtió en espiritual, y a pesar de que había sido plasmado de tierra, llegó a traspasar las puertas del cielo. Pero hay que afirmar que la Trinidad, aún después de que el Verbo tomó cuerpo de María, continuó siendo siempre la Trinidad, sin admitir aumento ni disminución. Ella continúa siendo siempre perfecta y debe confesar como un solo Dios en Trinidad, como lo confiesa la Iglesia al proclamar al Dios único, Padre del Verbo. Terminemos nuestra lección alabando entonces a la Trinidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, queridos oyentes. De nuevo, de parte del Padre Gustavo Casas y de quien les habla, el diácono Abraham Segura, les reiteramos un feliz año nuevo, llenos de bendición, lleno de prosperidad, lleno de paz y de justicia, lleno de salud para todos ustedes. Les recordamos que siempre estamos a su servicio en todo lo que podamos nosotros ayudarle de manera espiritual. Estamos en la parroquia para servirles. Un abrazo fraternal para todos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias. ¿Qué sabes de tu fe? ¿Por qué y para qué crees en Dios? Te invito a resolver estos interrogantes. Domingo 6:30 de la mañana. Dirigido por nuestro párroco Padre Darío Gustavo Casas. Por Chingaza Estéreo. Soy Dios.